totalmente. Guillermo y Matías Traversa, Fabián Pérez, te saludan. Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Bien, ¿cómo estás vos? Y bueno, primero recién llegado de viaje. No sé si caliente, con bronca, pero bueno, esto es así. Estuvimos muy cerquita anoche. ¿Qué pasó en ese último cuarto, Guille? Mirá, creo que tuvimos un bache, quizás, viste, cuando vos terminas el juego te queda la foto de una determinada situación, vamos a analizarlo, ver un poco el video, pero si fue realmente todo problema nuestro, también fue algo de virtud del rival, sin lugar a dudas. Así que creo que dominamos esos 30 minutos el juego y en el último juego nos secamos un poco en la ofensiva. También elevó el nivel de rendimiento olímpico y bueno, entramos a un cierre, quizás a falta de 3 minutos, 4 puntos y la pelota, pero que quizás fue algo similar al primer juego, pero que el trámite fue totalmente diferente. Porque hasta ahí el partido, como dijiste vos, estaba súper palo a palo y se les escapó en el final, ¿no? Sí, sí, dos veces tuvimos una brecha importante. En el primer tiempo tuvimos una brecha de 14-15 puntos y en el tercer cuarto conseguimos una brecha de 11 puntos. Quizás el cierre del tercer cuarto, en un minuto y medio final, tuvimos un 6-0 en contra. Entonces parecía, vos mirabas el juego, que lo estabas dominando, y cuando mirabas el score, estabas ahí cortito, a 3-4 puntos. Claro. Y quizás, bueno, no digo que nosotros nos caímos, porque creo que actitudinalmente el equipo estuvo muy bien, pero también está la virtud de Olímpico de no resignar lo que estaba buscando. ¿Se puede remontar? Obviamente más así que sí, digo, desde lo anímico, este 0-2. Mirá, estamos a menos de 24 horas del juego, entonces lógicamente que tenés toda esa carga residual no digo frustración, pero que se suma a bronca, decir, bueno, hicimos esto, no lo pudimos ganar y eso. Pero bueno, tenemos 4 días para tratar de limpiarnos, ponernos fuertes nuevamente y estar al 100% el martes, ¿no? Nosotros no podemos estar pensando, si vos te pones a mirar la serie y decís, bueno, tenemos que ganar 3 juegos seguidos. No, tenés que ir por uno. Algo. Exacto. Entonces, esto como, el martes tenemos que como estar, hacen los tenistas, viste, que están 2 sets abajo y es al mejor de 5, van game a game, porque si vos te pones a pensar que tenés que ganar 3 seguidos, decíate, no le gano más. No, es lo mismo que cuando mirabas el picture de la liga, decís, uy, este es difícil, el otro... Sí. Entonces, enfocarse, primero descansar, recuperar el físico, en la medida que recuperemos físicamente, vamos a estar más claros desde el aspecto mental. Y bueno, y a partir de ahí vamos a tener todo mucho más quizás sencillo para enfocarnos, ¿no? Hoy el cansancio o un poco la bronca y frustración te nublan muchas cosas y la mayor capacidad que tenemos que tener es para ver que hicimos un montón de cosas buenas, pero bueno, no alcanzó y tenemos que identificar cuáles fueron los problemas que no alcanzó, pero no es que no estuvimos con chance para llevarnos un juego por lo menos de la banda. Tiene que ver la pregunta con esto que decís vos, Guillermo. ¿Por qué no alcanzó? Para quienes no vimos el juego y hemos leído alguna crónica, o bien haciéndole otra lectura, ¿qué cosa buena hizo Olímpico como para en los últimos 10 minutos dar vuelta a la historia y quedarse con el partido? Sí, yo creo que Olímpico lo que tuvo, el primer juego tuvo un juego de altísimo porcentaje, ¿no? Y que inclusive con tiros al límite o, no digo forzados, pero bien defendidos y que el porcentaje fue muy alto. Entonces eso, indudablemente, más el esfuerzo defensivo que hicieron, nos limitó muchísimo las chances de llevarnos el juego. Ayer creo que lo más importante que hizo Olímpico fue que no decayó en la apuesta que hizo y que las respuestas en las rotaciones fueron muy buenas. ayer realmente un partido bárbaro de Kiffi, Romero. Una gran figura de la cancha, ¿no? Sí, sí, sí, nosotros ayer habíamos dominado De Gros, no había aparecido Grace, lo teníamos controlado a Villar, que quizás son jugadores que son los grifos más importantes que tiene Olímpico, o que nos habían lastimado mucho en el primer juego, y varias situaciones de juego las habíamos contenido. Creo que entramos en ese último cuarto, Olímpico quizás tuvo un poquito más de claridad en el cierre, y bueno, y quizás esta vez el factor anímico, que vos vas dominando todo el juego, te pasan, nos sacaron una brecha, nosotros después nos regeneramos, nos pusimos nuevamente en juego, y bueno, entramos a los últimos dos minutos con una diferencia de 3 o 4 puntos, ¿no? Y la pelota, y bueno, ahí ya empezás a, se define posesión por posesión, y en eso estuvo un poquito más claro Olímpico. Nosotros tuvimos que tomar algunos tiros de riesgo, claro, viste, vos estás 3, 4 puntos abajo, 5 puntos abajo, entonces si bien vas a buscar una posesión, a tratar de anotar y volver a no impacientarte, hay algún tiro de riesgo que en definitiva estás tirando para ganar o para perder, ¿no? Seguro, seguro. Bueno, Guille, queda mucho camino todavía, ¿eh? Seguramente que van a dar batalla en Corrientes, así que lo mejor para lo que queda de la serie. Bueno, te agradezco, sí, sin duda nosotros ahora tenemos que quizás reenfocarnos un poquito, creo que la gente va a acompañar al equipo y bueno, y tratar de ganar el martes y mover la serie 2-1. Un abrazo, Guillermo Narvarte, pasando contra Buenos Radio. Chao, chao.